20 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Ya salió el peine y esta es noticia de esta semana. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y la modelo española Águeda López esperan ya su primer hijo. Este está previsto que nazca hasta enero del próximo año, dijo el artista. Quien se divorció de la actriz boricua Damari López, bueno, pues ya confirmó a la revista People en español el romance con la ex reina de belleza española. Y esto va a salir en la edición de julio de la revista afamada esta People. Dice, es una maravillosa noticia, motivo de felicidad para nosotros, estamos muy contentos. Fonsi presentó esta semana en Miami una versión especial de su tema Gritar durante la emisión de la octava edición de los premios Juventud, un tema que forma parte de su más reciente disco que se llama Tierra Firme, y ahí se dio esa noticia cuando estaba dando la rueda de prensa, y esto se lo informó a la revista People. En español es Luis Fonsi. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Después de tu adiós, no me queda nada sobre el corazón. Aposté mi vida. Una semana de covers también. Tenemos a Noel, que ya lo pusimos con una canción de Ana Gabriel. Y aquí está esto que se llama Después de tu adiós de María José, que también es un coverazo. Número 15. En la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Y ya que hablábamos de Luis Fonsi, que apareció en los premios Juventud y también dio esta noticia recientemente, pues yo creo que vale la pena recordarlo como uno de los artistas que aparecen aquí en la máquina del tiempo. Hay un artista que ahora le van a decir el oloroso, y él es Alejandro Sanz. Hugo Boss lo acaba de contratar para hacer la imagen de una de las marcas de sus perfumes, Boss Bottled. Será Alejandro Sanz el oloroso.